besar en labios que besan frío, para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos tiene el diablo. ¿Puede alguien decirme? Labios que besan frío.